Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Es una canción del cantante británico Rod Stewart, escrita por él junto con Carmi Appice para su nuevo álbum de estudio Blondes Have More Fun, de 1978. Buena música, buena selección para hacer martes. Martes lluvioso, qué bueno, ayer y hoy ha caído lluvias casi en toda la península de Yucatán. Qué bueno, porque ha minorado la intensa ola de calor que estábamos sufriendo. Y bueno, pues nada que reportar de huracanes, todo ha estado tranquilo, solo las ondas tropicales que nos están cruzando, que son las que generan estas precipitaciones y estas tormentas dispersas, pero finalmente mojan y mojan bien. Si usted va manejando en pavimento mojado, extreme precauciones, quédese con nosotros. El equipo completo trabajando para usted, Manuel González, en la operación y en el corte musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros. Esta noche tenemos una conversación con René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues con la noticia que ya todo el mundo sabe, esto del avión de Aeroméxico que tuvo el accidente en el aeropuerto de Durango. Fue un avión Embraer 190. Es un brasileño ese avión, ¿no? Son brasileños, son de manufactura brasileña. Y Embraer es la tercera fabricante de aviones después de Boeing y de Airbus. Está Embraer. Digo, ojalá en México pudiéramos tener una empresa que pudiera competir a nivel internacional a ese nivel, bueno, con que aviones, caigan, ¿no? Bueno, este quién sabe. No, pero fíjate que esto habla, digo, olvídate de la, va a ser un lado un poquito la cuestión del accidente y de las personas que afortunadamente no sufrieron ningún no hubo ningún deceso, y esto habla muy bien del avión, porque los aviones están diseñados primero para no fallar y segundo para proporcionar la mayor seguridad posible. En este caso el avión cumplió su cometido. Es como te pasa, por ejemplo, cuando compras un auto de los que son más seguros contra uno de los que no lo son. El auto se puede deshacer, pero tú quedas vivo. Sí, bueno, hasta por eso ya sacaron algunos autos aquí en México, porque no cumplían con, a nivel internacional, con las mínimas de seguridad, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso del Tsuru, ¿no? Que es muy, muy sonado, pues es un caso de esos. Y en este caso, este accidente pues habla muy bien de la seguridad del avión, porque digo, un avionazo, por muy leve que sea. Bueno, en el 99% de las veces la gente se muere. La gente, maestro, se muere, y aquí, digo, aquí no se murió ninguno. No me sé la estadística de avionazos donde la gente no se muera, pero este, pues. No, en el. Casi en el 100% de los casos, o sea, es del 90%. Cuando hay avionazos es del 90%. Y no llega al 100, porque ha habido algunos casos en donde queda una o dos personas vivas. Pero en este caso, de 97 pasajeros más los cuatro tripulantes, pues todos quedaron vivos. Entonces, eso habla muy bien del avión. Pues, creo yo que también el piloto tuvo algo que ver. Sí, por supuesto. Digo, porque pues no tan fácilmente estás piloteando un avión y por alguna falla mecánica o el clima, que decían que estaba el clima del nabo, pues tuvo que hacer un aterrizaje forzoso o dejarlo caer, ¿no? Pues, digo... Que no es tanto dejarlo caer, a lo mejor agarró una corriente de esas, ¿cómo se llaman? Corriente de chorro, corriente no sé no, qué. No, no, no, que no. Que va para el suelo. La corriente de chorro circula a muy alta, muy altos, una altitud muy altas. No, no es corriente de chorro. Algo de turbulencia, eso sí lo creo. Pero, digo, a final de cuentas, el piloto creo que tomó la decisión correcta, que fue aterrizar de panzazo. Abortar el y despegue. Sin tren de aterrizaje, es decir, lo que se alcanzara a deslizar en la tierra, en un pastizal, y le salió bien. Así que enhorabuena a toda esa gente que afortunadamente solo sufrió el susto, a sus familias que no van a tener que lamentar el día de hoy nada, y sobre todo al personal, ¿no? a los pilotos y a los sobrecargos, que lograron la evacuación del vuelo en un minuto pasado, exactamente. 90 entonces, segundos, entonces, que es lo que establece el protocolo de emergencia. Correcto. Entonces, eso, créamelo, amigo, lo escucha, habla muy, pero muy bien de los aviones y de la aviación en general. Aquí no aplica eso de que es que eran aviones viejos, es que era un piloto experto. No, es correcto. No, discúlpeme, pero aquí sí no hay nada de eso. No hay nada de eso. Y fíjate que esto también lo vamos a usar para el tema de hoy. Porque dice el tema de hoy, ¿por qué usar el liderazgo más que para motivar como ventaja competitiva? En un caso como el que acabamos de ver que sucedió en Durango, yo te aseguro que hubo un liderazgo fuerte, efectivo, dinámico, para primero tomar decisión de bajar el avión. Segundo, 90 segundos para sacar a 97 pasajeros. Y el piloto era el primero que estaba ahí sacando a la gente. Sí. Eso habla de un liderazgo fuerte. Si no hubiera habido en ese grupo de pilot, de ¿cómo se llaman? De tripulación, un liderazgo de esa naturaleza, a lo mejor otra historia hubiera sido, porque el avión finalmente se incendió. Sí, claro. Definitivamente hay giros, hay gremios en donde el liderazgo es vital, como en estos casos. Hemos visto, por ejemplo, o sabido de actividades como es, por ejemplo, la milicia, en donde el liderazgo está permanentemente presente. Hemos visto, por ejemplo, la cuestión de algunos deportes como el alpinismo, el kayakismo, en donde la vela, en donde el liderazgo definitivamente, si no existe, pues están fritos, ¿no? Y aquí es donde se hace patente en situaciones como estas. Este tipo de situaciones que nosotros comentamos, este tipo de actividades como es la milicia, como es la aviación, etcétera, ese tipo de liderazgos son los que en el terreno de negocios se han tratado de llevar, de permear a los directivos para que cuenten con esas características, esas competencias que puedan hacer que su personal lo siga, que hagan, cumpla las decisiones que él toma. Primero, como bien lo dices, tomar las decisiones correctas, y segunda, lograr que la gente te siga. Correcto. Pero aquí lo importante que estás mencionando y el lo que vamos a platicar en todo el programa es de que usted puede formarse como líder y formar a otros como líderes para que ejerzan esta función que estás describiendo. Y me viene a la reflexión lo que comentábamos antes de entrar al aire de las escuelas militares, que hasta el comentario fue, bueno, ¿y por qué no todas las escuelas públicas las convertimos en esa disciplina? No militarizarlas. Claro. O sea, quitar la parte de, pues no enseñarles las armas, pero las escuelas militares son famosas aquí en México, porque dices que te enseñan te dan disciplina, te dan una carrera, y cuando sales te dan chamba, o sea, te integras completamente a un desarrollo social, a un desarrollo profesional, ¿no? Sí, son escuelas de formación integral, en donde te forman verdaderamente para la vida y te hacen un especialista en el arma o servicio que elijas, ya sea tanto las del ejército como las de la Marina Armada. Son escuelas, como tú bien lo dices, en donde a los cadetes se les proporciona alojamiento, se les proporciona vestimenta con todos los uniformes que ellos ocupan, que son muchos, déjeme decirle, son muchos. Los papás no tienen que pagar absolutamente nada. Se les proporciona alimentación, se les proporciona formación académica, formación militar, y al final, como bien lo dices, ellos salen, se gradúan con algún tipo de grado y salen con trabajo asegurado y además al final de su carrera con su pensión asegurada también. Entonces, ¿sabes qué deberíamos de proponer? Que a todos los de la CENTE los manden con C, los manden primero a la escuela militar para que los formen que como los maestros. Corrijan, sí. Pero bueno, vámonos. Sí, vamos corte. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta canción se llama Young Turks, de Rod Stewart, este cantante vocalista británico que compuso esta canción junto con Carmi Appice, del Tonight I'm Yours, de 1981. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos en esta linda noche martes aquí en Mérida, Yucatán. Preparándonos para entrar en Facebook Live, estamos en vivo. Búsquenos en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook Live, y denle me guste, ahí nos puede ver. Estamos transmitiendo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, desde Mérida, Yucatán, el programa Fórmula en los Negocios. Este segmento del programa lo vamos a tener en Facebook Live, así es de que acompáñenos. Gracias, buena música. Gracias, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. El verano llegó a Sadassi. ¿Cómo te ha ido en el verano? ¿Buenas vacaciones? ¿Tranquilo? ¿Mucho calor? Pues trabajando, playa. No he podido ir a la playa, pero tengo la esperanza de que sí. Bueno. Pero bueno, todos los que están de vacaciones y veraneando, váyanse a Sadassi. Mire, con él hay muchas sorpresas junto con el verano. Adquiere tu casa este verano y podrás participar en uno de los viajes a la Riviera Maya que regalaremos esta temporada. Hay un viaje por cada fraccionamiento, los Américas, los Héroes, los Almendros. Así es de que visita cualquiera de nuestros desarrollos, haz una cita con nuestros asesores certificados que te van a ayudar para encontrar el mejor esquema crediticio y verdaderamente estrenes casa y te puedas ir a la Riviera Maya, de los viajes que va a regalar en esta temporada Sadassi. Como siempre, Sadassi dando más para sus colonos y sus clientes. Márcales al 942-2185 para que hagas una cita en cualquiera de los fraccionamientos allá en el oriente, aquí en el poniente y en el norte de la ciudad de Mérida. Están los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Date una vuelta por ellos, reconócelos, te darás cuenta de lo que estamos hablando, con la mejor infraestructura en cada uno de los fraccionamientos. 942-2185. Y también vete a la Riviera Maya, ¿por qué no? Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña esta noche en la conversación René Bernal y estamos platicando con usted sobre esto de el liderazgo, que no nada más utilicemos el liderazgo como mucha gente lo utiliza para motivar, ¿no? A mí muchas veces me dicen, oye, pues danos una conferencia motivacional. Y le digo, no, pues es que yo no soy motivador, maestro, al contrario, hasta te vas a enojar por lo que les voy a decir. Es que no, eso no existe, amigos. La motivación, mire, puede haber una muy buena plática con un muy buen orador que te haga la tarde agradable, salgas contento, salgas feliz, pero pues eso te dura lo que duró la conferencia. Sí, la motivación tiene que ser automotivada. ¿Qué quiere decir? Que tú debes de buscar dentro de ti qué es lo que te motiva. Y para eso sí sirven los líderes. Un buen líder, bueno, yo les hago una pregunta. No sé qué jefe tenga usted, pero aquellos que puedan decirme, oye, es que yo a mi jefe, wow, lo reconozco, porque me ayudó, porque me enseñó, porque me... Todos hemos tenido un jefe de esa naturaleza. Sí, ¿cómo? Esos son verdaderos líderes que te hacen competitivo. Sí, por supuesto, esa es la diferencia entre un jefe y un líder. Y el que es líder lo va a usted identificar muy fácilmente, se da a notar rápidamente. Igual el que no lo es, también te das también, cuenta. También lo va a notar. Sí, claro, por las cosas opuestas, ¿no? El líder va a sacar lo mejor de ti. Y un buen líder, lo hemos dicho aquí muchas veces, forma líderes, jamás seguidores, y no está con el miedo, el temor continuo de que si forma gente, pues le van a tumbar la chamba y después se lo van a quitar. No. Seguramente esa gente emigrará a otras empresas y después llegarán otros que los formará y así será el proceso, ¿no? Correcto. Pero eso en el líder va a ser siempre. Y fíjese, nosotros lo podemos ejemplificar en algunas empresas. Mire, aquí me mencionan empresas como Bimbo, como PepsiCo. Son empresas que invierten en programas para formar líderes permanentemente y no solo cuando hace falta liderazgo. Porque cuando las crisis llegan a las empresas, que va a haber crisis, o sea... no conozco ninguna empresa que me digan que nunca ha pasado por una crisis, o sea, ni, claro. ni uno en la vida, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar circunstancias adversas. Entonces, cuando usted en su empresa encuentra que permanentemente lo están motivando, bueno, el ejemplo aquí en Yucatán es National Soft. Sí, ¿cómo no? Una empresa que hasta les dio a sus compañeros de trabajo, a su equipo de trabajo de National Soft, un curso para aprender a manejar. Es correcto. No, o sea, esa es la permanente capacitación para que tengas líderes, que generes gente positiva en el sentido de liderar a los demás. Sí, cómo no. Y sobre todo que sea no solamente, como lo comentaste hace rato, una plática, sino que sean programas continuos, programas integrales. Al final, eso, desde el punto de vista económico, pareciera que va a ser muy costoso. Pero el no hacerlo, seguramente va a ser más. ¿Por qué? Porque todas las grandes empresas invierten mucho dinero en estar capacitando continuamente a su personal. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron el beneficio. Y seguramente lo van a seguir haciendo a distintos niveles y en distintas disciplinas, ¿sí? Y hablábamos, por ejemplo, hace algunos programas, lo comenté de cuando precisamente fui a dar capacitación a la empresa que comentas, a National Soft. Y me queda claro que así como me contrataron a mí para darles el curso de manejo defensivo, me queda clarísimo que debe haber otros capacitadores que van y los capacitan en otras disciplinas, y eso para ellos es el pan de cada día. Sí, es una filosofía, o sea, apoyarse en el liderazgo para el proceso continuo de la empresa es una filosofía. Bueno, obviamente el señor Farique Cetina, que es el dueño de la empresa y director y fundador de la empresa, pues es un líder que también se ha estado formando permanentemente. Fíjense, un líder se forma, aunque obviamente pues, debe de tener un cálculo 30% inherente a la persona. O sea, aquí sí yo creo que ese 30% puede ser que seas o no seas un líder, pero pues si te puedes formar, también ese 30% lo puedes llevar adelante, ya que una persona tiene la capacidad natural de entender, es cuando aprendemos a manejar nuestras emociones, tenemos la capacidad natural de ser compasivos, de entender a los demás, de tener empatía, de tener una visión nueva, una visión de la buena vida, una visión de lo correcto, una visión de... Eso es lo que tenemos que seguir en formación para poder considerarte líder si es que estás en una posición. Obviamente todo empieza porque pues seas tú el dueño de la empresa, el que la pone, el que contrata gente, o donde te contrataron como gerente, como jefe, que ya entraste formalmente en ser líder. Pero ahora tienes que preocuparte en continuar una formación de liderazgo. Fíjate que es cierto que hay personas que tienen cierta tendencia al liderazgo, ya es nato en ellos, ¿no? Pero es muy cierto que el líder se puede formar. Y eso yo lo vi muchas veces en las escuelas militares. Vuelvo a la milicia otra vez. Cuando entraban el personal de cadetes nuevos, entraban, tú los veías y entraban temerosos, entraban, pues no sabían cómo era la cuestión, obviamente tenían incertidumbre. Y tú los veías a esa misma gente en 1 o 2 años y era un panorama totalmente distinto. Era gente que hasta la postura que tenían había cambiado. La postura, la mirada, el porte, todo era totalmente distinto. Y no había que tener ahí ese 30%. O sea, cualquiera de los que permanecían en la escuela podía aspirar a llegar hasta donde quisiera. Es totalmente de acuerdo. Y fíjate, ahí es la importancia de la educación. Y por eso creo yo que el nuevo gobierno, ojalá de veras, le ponga una importancia al sistema educativo para los chamacos, porque eso es lo que tenemos que verdaderamente reformar, y ojalá que los maestros les cayera verdaderamente el 20 de la importancia que tienen, no nada más para sus prestaciones sindicales, sino para la importancia que tienen de formar un país. Y ahí es donde vienen los conceptos de liderazgo. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos sigue a través de Facebook Live, a Julio César González. Gracias, dice, saludos, Robert, eres muy simpático. Creo que las escuelas federales, como en su momento lo hicieron, son las que transmiten mejor sentido de disciplina. Un abrazo, estoy de acuerdo contigo, aunque creo que hemos perdido esa calidad de escuelas que en algún momento se tuvieron aquí en México. Gracias igual a Juan Sánchez Comín, saludos desde Click Clack. Pues no sé dónde queda eso, pero les mandamos un saludo. Vamos a un corte comercial, gracias por seguirnos en Facebook Live. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hot Legs, se llama esta canción de Rod Stewart, que está incluida en el álbum de 1977, Footloose and Fancy Free. Buena música, qué bien canta este cuate, ¿no? Sí, como no. Música así aguardientosa que tiene. Exacto. Le da un buen sabor, le da un buen toque este Rod Stewart. Gracias por acompañarnos, mi querido partner. ¿Qué nos traes hoy en el tipial? Pues mira, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tibial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Este tibial, ya lo hemos comentado, es del celular. Ayer tuve la desfortuna de ver a una chava, una señora que iba en gran plática manejando y hablando por teléfono. Y pues verdaderamente es lamentable, porque esto habla de la ignorancia, del me vale, el egoísmo, el que me importa hablar y los demás que se frieguen, en fin. Es ya verdaderamente muy mal visto, ¿no? Pero todos aquí le vamos a dar el tip. ¿Eres de los que textea cuando conduce? Capacitación de Excelencia te recuerda el artículo 197, fracción tercera, que prohíbe a los conductores de vehículos sujetar a personas, animales, objetos o realizar cualquier acción que distraiga su atención o impida la conducción del vehículo. Esto, además de la infracción, es peligrosísimo, pues por un lado pierdes la visibilidad y por otro lado sueltas el volante con una mano. Si eres de los que textea en los semáforos y de repente cuando se pone el verde atún y en cuenta te das y obstruyes la circulación, recuerda que todos queremos llegar y el tiempo de todos es importante. No permitas que el celular gobierne tu vida. Recuerda, si no contestas el mensaje en ese momento, no pasará nada. Pero si lo contestas, puede ser el último que mandes. La infracción que le aplica en este caso es de 13 a 15 días de salario mínimo vigente. Recuerda que Capacitación de Excelencia le ofrecemos cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, legislación vial, mecánica básica para conductores y somnolencia en la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, de veras. Es increíble tanta campaña que ha habido en el no textear y no hablar por celular cuando vas manejando. Y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Lamentablemente, sí, yo también cada vez que vengo para acá, hijo, veo a la gente y de veras que te da coraje porque pues van cerca de ti y te pueden ocasionar a ti un accidente. Claro, y además su negligencia, ¿no? Como que ya va siendo tiempo de que todos nos apliquemos, ¿no? Yeah. Yo, bueno, aquí es donde de veras a veces no entiendo a la autoridad, ¿no? La autoridad debería de ser verdaderamente, pues no permitirlo, o sea, cualquiera que lo veas con el teléfono, y mira que la multa es alta, ¿no? Son 3,000 y cacho de pesos la multa, ¿no? Fíjate que, y este también es un llamado a nuestras autoridades, a la SSP, necesitamos que hagan su trabajo, y que lo hagan bien, y que lo hagan ya. Porque además, para eso, señores, para eso les pagamos. Un ejemplo, cantidad de gente circula en el periférico a exceso de velocidad. Y además, es gente que encima que pone en peligro a otros, es gente hipócrita. ¿A qué me refiero? Ya todos sabemos dónde están las patrullas. ¿Qué hacen estas personas? Simplemente le bajan, pasan la patrulla y le pisan durísimo, ¿no? Entonces, no queremos patrullas paradas, queremos patrullas que estén circulando y que estén revisando que la gente verdaderamente vaya a la velocidad que tiene que ir. Y nos pues, vamos a ahorrar pues muchos sí, accidentes. Pero como dices tú, yo creo que lo malo es que a veces las patrullas nada más están de cacería, ¿no? O sea, para sacar dinero. Pues mira, si están de cacería con los argumentos adecuados y te levantan la infracción correcta, pues adelante, claro, que lo hagan. Claro. Así es como debe funcionar. Bien, amigos, déjenme hacer una corrección en la mención que di de Grupo Sadassi. El verano llegó a Sadassi, el teléfono es 941-2185 y yo dije 942, corrijo, 941-2185. Haz una cita con un asesor especializado, 941-2185. Por favor, háganlo, hombre, igual y nos vemos allá en la Riviera Maya una vez que se saquen el viajecito. Pero bueno, continuamos con el tema este de... Sí, de por qué usar el liderazgo como ventaja competitiva. Aquí nos dice que las compañías que tienen un alto desempeño invierten 1.5 o hasta dos veces más que otras para formar líderes. Es lo que hablábamos en el segmento pasado. Esto más que un costo, el empresario tiene que visualizarlo como una inversión. El hecho de que tenga liderazgo dentro de su empresa, pues le va a generar mejores equipos de trabajo que van a ser más productivos. Es decir, al final esto va a acabar no costándole, porque el aumento de producción, pues de ahí se va a pagar, ¿no? También nos dicen que el 56% de los directivos declaran que sus organizaciones no están preparadas para cubrir las necesidades de sus líderes. Eso, pues, desafortunadamente también es cierto, ¿no? Y déjame decirte, ahondar en este punto, es porque no hemos cambiado el paradigma que tenemos del liderazgo. Es correcto. Por eso este tema de el liderazgo te ayuda a que seas competitivo. No nada más te ayuda para ordenar o mandar o que tengas jefes que a nadie se los brinca. Claro. Sino para que tengas verdaderos líderes que motiven el trabajo en equipo y que pueda tu empresa desarrollarse y crecer. Y por eso, fíjate, esta estadística, 56% de los directivos, y esto es a manera global, esta estadística fueron las tendencias del estudio de Deloitte, tendencias globales de capital humano, que lo hicieron en 130 países en las que se entrevistó a 7,000 líderes globales. Y de esos 7,000, 56% dicen que en sus organizaciones no están preparados para este desarrollo de las habilidades de liderazgo. Tienes que saber primero qué competencias son las que te interesa desarrollar de tus líderes. Y después establecer un programa integral que permite el desarrollo de dichas competencias. A lo mejor usted tuvo la suerte de que en la contratación le llegó un líder nato que jala ya por default al personal para todo lo que él les pida. Pero si no fuera el caso, esto que dije anteriormente, establecer cuáles son tus necesidades en cuanto a competencias y después un programa integral para desarrollarlas, es la receta. Correcto. No se va a dar por obra del Espíritu Santo, no os va a ser gratis, pero es el camino, pues. Fíjate que yo recuerdo ahorita con lo que mencionas en Ericsson, cuando trabajé en esta empresa sueca, pues eso fue allá en mejor no les digo el año. Ya tiene sus 30 años. Ahorita están de moda los dinosaurios, están regresando, así que puedes decirlo. Yo recuerdo que los suecos, vino un grupo de suecos a hacernos lo que le llamaron en aquel entonces evaluación del desempeño a los que habíamos entrado como gerentes jóvenes, o sea, a los jóvenes gerentes ya en nivel de gerencia. Nos hicieron una evaluación del desempeño y yo dije, bueno, pues. Y todo fue para seleccionar de ese grupo de gerentes a un grupo de gerentes que nos mandaron a diplomados. Empezaron diplomados de alta dirección, diplomados de recursos humanos, diplomados, todos por el Tecnológico de Monterrey, pagados por Ericsson. Y todo era porque estaba haciendo la preparación de la siguiente camada de directivos de Ericsson y que tuvieran tener la capacidad para ser líderes. Ay. Y eso es lo que no se hace hoy aquí, ya nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, Tonight I'm Yours. Este es el primer álbum de estudio del cantante británico de rock, Rod Stewart, Esto fue publicado en 1981 en los Estados Unidos y por River Records para el mercado británico. Buena música, buena selección, Manuel, gracias. Gracias también a usted por acompañarnos. Sé que pues hay quizás lluvias dispersas, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros, sé que ya está a punto de llegar a su casa y nosotros también a punto de terminar el programa, pero quédese con nosotros para el colofón de la conversación de esta noche. Antes de eso, déjeme decirle, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, obviamente desde Progreso, Yucatán. Mire, y también fue una buena noticia la que escuchamos en estos días, cuando el señor López Obrador declaró que las zonas económicas especiales las va a respetar, como si fuera él el gran Dios. Pero qué bueno que las va a respetar, porque aquí en Progreso eso nos va a traer un empujón muy importante de logística, sobre todo para el puerto Progreso. Y ahí está Línea Peninsular, que es una empresa pionera, que cuenta con buques con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en los buques como en sus instalaciones. Te da un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, tiene carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o visítalos en su página web www.lineaship.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal y estamos con el tema del liderazgo, que verdaderamente el liderazgo lo podamos utilizar como una herramienta para la competitividad en la CP. Y mire que hace poco sacaron otra vez de la OECDE y estamos de la media tabla para abajo en competitividad. Perdimos algunos escalones en competitividad gracias a este gobierno tan malo, que qué bueno que ya se va. Y bueno, pues esto es parte de lo que tenemos que aprender como empresarios y entender que el liderazgo se puede, uno, desarrollar, se puede aprender y sirve para incrementar la competitividad en las empresas. Sí, definitivamente. Hablábamos de que es un error de las empresas creer que con solo un curso de liderazgo su gente ya se va. Sí, o cursos de motivación, ¿no? Claro. Entonces, esto no es de la noche a la mañana, o sea, tiene que ser un programa continuo, tiene que ser una alimentación constante de esas capacidades, de esas competencias. Mire, un líder debe de generar empatía, debe ser capaz de encontrar la raíz del problema y debe de hacer participativo a su equipo para buscar la solución, no imponerla. El líder lo van a seguir, pero esto, insisto, no lo va usted a lograr con un solo curso de una vez. Digo, si ha empezado por ahí, bueno, qué bueno, ya es el primer paso, ¿no? Es mejor que su gente tenga un curso, de lo que sea, a que no tenga nada. Pero definitivamente esa es la puerta de entrada, no es el final de la carrera, ¿eh? Sí, por supuesto, pero creo que aquí la tenemos que hacer conciencia en la importancia, porque el otro día platicaba con un ejecutivo de un banco y me decía, es que la cantidad de procedimientos que se tienen son tal que abruman a la gente, o sea, la gente está abrumada por seguir el procedimiento y entonces se olvidan de las habilidades blandas de relacionarse, de cómo tratar a la gente, cómo... No sé si a usted le ha tocado, pero luego nos encontramos con gente. No, es que, pues aquí dice que, aquí en el procedimiento dice que es azul y azul se queda, ¿no? Aunque usted tenga la razón. Y ahí es donde rompe la parte del liderazgo, porque pues estamos... Por eso van a desaparecer esos trabajos, porque un robot lo va a hacer mejor que estas personas que no han sido capacitadas adecuadamente, ¿no? O sea, me estás diciendo que están tan abrumadas que pierden su criterio. Por supuesto. O las tienes tan coartadas. Claro. Que les da miedo a aplicar su criterio, ¿no? Fíjate que actualmente en la ahí donde colaboro, es un lugar donde nos dejaron trabajar libremente, porque reconocieron nuestro liderazgo. Y eso pues nos ha llevado en muchas ocasiones al primer lugar en ventas a nivel nacional. Fíjate, eso es ahí ves el resultado del liderazgo. O claro, sea, tienes sí. Esa libertad que a su vez te da mayor responsabilidad de lo que haces, ¿no? Sí, por supuesto. Pero además esta debe ser una característica inherente a los superiores, de los líderes, porque tienen que tener esa visión para darse cuenta si pueden descansar la responsabilidad en sus gerentes, en sus supervisores. De dejarlos que sean líderes. Sí, y tienen que tener también la visión para que si en su gente, en su personal, hay más de uno. Porque luego también el poner a dos líderes en tu equipo a veces te genera... Ah, sí, conflicto. Por supuesto. Un líder de líderes debe ver las oportunidades, las amenazas, las barreras, estimular el mayor número de soluciones posibles, de tal manera que se analicen a fondo con las metodologías que quieran. Hay muchas metodologías que pueden aplicar para la toma de decisiones, y todo, siempre todo en beneficio del bien común y del beneficio del negocio. Yo creo que, amigos, con esa visión es importante que siempre nos desarrollemos. Mire, déjeme decirle que nosotros en los programas de coaching fue una de las primeras cosas que aprendimos, el desarrollar líderes. El coaching te ayuda a desarrollar el liderazgo que tú tienes en tu empresa, ya sea bueno o ya sea bueno, malo, te ayuda a desarrollar ese liderazgo para que verdaderamente lleves tu negocio, tu empresa, tu profesión al siguiente nivel. Y ese es el camino en el que yo los invito. Nosotros en Formon en los Negocios tenemos la posibilidad de darle programas de coaching a tamaño que usted quiera. Lo único que tiene usted que hacer es pues tomar la primera decisión, hacerse consciente que esta información la requiere su empresa. Fíjate que ahí dejamos al aire la invitación a que pruebe, ¿sí? Porque muchas veces el empresario tiene o no tiene tiempo o no le pone atención a este tipo de cosas, pero verdaderamente yo le invito a que tome en consideración la parte de capacitación de su gente. En muchos rubros, en los que pueda. Verá que en cuanto su personal tome algún tipo de capacitación, va a querer seguir con ella. Y bueno, también decirlo, ahora últimamente hay mucha capacitación en oferta. Claro. O sea, hay que también saberla seleccionar, porque hay mucho charlatán en la calle, pero hay. El objetivo es que usted empiece a por usted mismo y después por su gente. Pero hágalo. Lo importante es eso, porque si no, después vienen los "si yo hubiera hecho" y claro, el hubiera no existe. Pero bueno, partner, vámonos. O sea, se acabó. Gracias. Vamos al auditorio. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Ahí tiene usted la reflexión. La decisión es de usted. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda,